Bueno, pues hoy en el podcast de Ciclismo Serio tenemos a Nerea Nuño, una ciclista asturiana que, bueno, pues que ha corrido en equipos como, por ejemplo, el Massive Tactic Women, ha corrido hasta hace bien poquito en el Cántabro Río Miera. Y, bueno, tradicionalmente también es cierto que era una muy buena deportista en patinaje y desde hace unos años pues está centrada de lleno en el ciclismo. En 2023 ha dado el salto al ciclismo profesional en el equipo americano Denver Disruptors para disputar la novedosa National Cycling League, que hemos hablado de ella precisamente en el capítulo anterior. Nerea, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas, un placer. Bueno, te pillamos casi sobre la bocina, ¿no? Porque estarás a punto de irte de nuevo otra vez para América, ¿no? Sí, así es. Este mes, bueno, dentro de un par de semanas, tres, pues me vuelvo a ir. Estuve pues hace como un mes, mes y medio allí. Bueno, la primera toma de contacto, digamos, con el equipo, tuvimos un training camp y, bueno, también estuvimos haciendo alguna carrera. Y ahora, como dices, pues me vuelvo a ir en mayo, esta vez para, bueno, una carrera por etapas, una vuelta. Así que nada, pues con muchas ganas de volver para allí y de seguir con la temporada. Dices que vuelves para correr una carrera por etapas, una vuelta. Es decir, bueno, es que ahora me acabas de romper los esquemas. No solo vas a disputar, que claro, esta pregunta no te la iba a hacer porque no la sabía, pero no solo vas a disputar carreras de Criterium, entiendo. Eso es, nosotros digamos que nuestro objetivo principal esta temporada, como bien decías, son las carreras de la Liga, que bueno, es el primer año que se hace. Y en esta ocasión, pues son cuatro carreras, que ya se disputó la primera hace unos días en Miami. Y luego la segunda carrera de la Liga la tenemos dos seguidas en agosto y la última en septiembre. Pero bueno, ahora lógicamente todos estos meses, bueno, yo también estoy corriendo aquí mucho calendario en España, tanto, bueno, Copas de España, carreras nacionales. Y ahora, pues eso es, este mes me voy a correr allí una vuelta, que es una vuelta de carretera. Y aparte de eso, es verdad que también tenemos en el calendario muchos otros criteriums que no tienen nada que ver con la Liga, pero bueno, eso, un calendario un poco variado para, pues eso, para entrenar, para mantenernos en forma, ir cogiendo el punto de competición. Pero bueno, el objetivo principal, digamos, esas cuatro carreras propias de la Liga. Pero Nerea, el equipo, por lo que estuve viendo en la página vuestra y demás, el equipo es muy global, es decir, bueno, ya no solo el vuestro, de toda la National Cycling League, todos los equipos son equipos con integrantes de multitud de países, pero tú, por ejemplo, cuando corres aquí en España, ¿corres sola, corres sin equipo? Eso es, ahora, por ejemplo, llevo pues este último mes, desde que me fui al training camp y luego volví, pues llevo varios fines de semana disputando eso, Copa de España, sobre todo. Y bueno, pues como dices, aquí compito sola, voy por mi cuenta, corro con los colores del equipo, lógicamente, pero corro sola, así que bueno. A lo Van der Poel. Un poco más complicado, pero bueno, al final de todo se saca algo positivo y de todo se aprende, así que la verdad que contenta. ¿Y la base del equipo dónde la tenéis? ¿En Denver? Sí, en este caso nuestro es en Denver y de hecho la segunda carrera de la Liga. Es nuestra carrera de casa, digamos, allí en Colorado. Así que preparándonos para ella ya. Qué bueno. Si te dicen hace un año que ibas a estar corriendo en Estados Unidos, ¿qué piensas? Pues sinceramente creo que, bueno, lógicamente era algo que no me esperaba ni muchísimo menos. De hecho, bueno, yo aparte soy fisioterapeuta. Y el año pasado pues estaba ya un poco decantándome, digamos, un poco por seguir con la bici o centrarme ya, digamos, en el ámbito profesional 100%. Sí. Entonces, pues lógicamente, si hace un año me llegan a decir que iba a estar ahora corriendo allí, pues algo totalmente impensable, la verdad. O sea, no lo pensaste en ningún momento, vamos, o sea, me refiero que ni te lo hubieras imaginado. Oye, puedes decir, oye, igual me ficha un equipo europeo, puedo correr en Europa, yo qué sé, pero ostras, es que es un cambio de un giro 360 grados, entiendo, ¿no? Eso es, yo mi idea, si seguía compitiendo, pues lógicamente era seguir compitiendo aquí, pues en algún equipo en España, lógicamente, porque al final, pues compaginar todo con el trabajo es algo difícil y complicado. Sí. Pero vamos, yo en mente, no tenía en ningún momento, pues eso, irme pues al otro lado del mundo literalmente a competir, no estaban mis planes, pero bueno, al final pues son oportunidades que se presentan una vez y no hay que dejarlas pasar, yo creo. No, no, de hecho yo te digo de verdad que me das una envidia que no te puedes ni imaginar, o sea, vaya pasada, o sea, solo la experiencia, yo creo que iría solo de supporter, a mirar, o sea, a llevar el agua, a limpiar bidones o cadenas, me da igual, o sea, iría a lo que fuera, pero ¿cómo fue? Es decir, ¿cómo fue el fichaje o la llamada? O ¿se puede contar eso? Sí, bueno, yo al final el año pasado terminé en septiembre la temporada. Y es verdad que, bueno, llevaba pues ya dos años más o menos que deportivamente, pues con todo el tema del COVID y demás, pues tampoco estaban siendo mis temporadas, digamos. Y psicológicamente tampoco estaba muy bien, estaba un poco quemada ya con todo. Y bueno, en cuanto acabé la temporada con el Campeonato de España de Pista, pues decidí tomarme pues 3 semanas de descanso, no solo físico, sino mentalmente lo necesitaba. Y bueno, al final esas semanas también me las quería tomar con mi entrenador también para decidir qué iba a hacer la temporada siguiente. Y bueno, la verdad que pues por casualidad y fue así al final, justo en esas 3 semanas, pues bueno, me enteré de que había un proyecto ahí en Estados Unidos, me mandaron pues la información y bueno, al final digamos que tampoco perdía nada por enterarme en qué consistía todo. Uh-huh. Y la verdad que fue todo súper rápido. Nos pusimos en contacto con el representante que llevaba los corredores de esta liga. Y la verdad que en cuanto nos pusimos en contacto, como a las 2 horas, ya me dijo, pues queremos hacer una videollamada contigo, queremos saber de ti. Y qué en buena. Cuestión de un día, 2 días como mucho, pues ya fue todo súper rápido. Quisieron contar conmigo de mano, entonces al final era una decisión que tenía que decidir no inmediato, pero bueno, que no podía tampoco demorarme muchísimo y la verdad uh-huh. que fue pues eso, una decisión que dices, esto pasa una vez, hay que aprovecharlo y bueno, no tuve ninguna duda en tirar para adelante con ello. Por eso que, bueno, nosotros siempre lo decimos en el podcast y abiertamente, que la suerte no existe. Es decir, esto al final hay que perseguirlo y hay que estar ahí en el momento adecuado y a veces son decisiones y actos que haces así que, bueno, a ver si sale, pero es estar ahí. O sea, no es esperar a que te vengan a llamar y a picar la puerta. Sí, eso es verdad. Además, bueno, yo es verdad que pues desde literalmente los 4 años llevo pues toda la vida dedicada al deporte. Como uh-huh. decías antes, yo pues era patinadora. Pero bueno, al final el patinaje de velocidad es un deporte muy minoritario en España. Es verdad que otros países a nivel europeo o sobre todo países donde se ve más la disciplina de patinaje sobre hielo, que es olímpico, pues uh-huh. la gente sí que consigue vivir de ello y dedicarse profesionalmente a ello. Pero bueno, por ejemplo, el patinaje es un deporte en el que está a un nivel muy alto, pero al final de los 20 años que estuve dedicándome al patinaje, ningún año, aun estando a ese nivel, conseguía vivir de ello. Era totalmente imposible en este país. Claro. Entonces, al final, pues es lo que dices. También me lo tomé un poco. Bueno, luego eso, me metí en la bici un poco desde cero. Fue también un poco locura los primeros años. Pero claro. Al final, pues también te lo tomas como un poco pues recompensa, ¿no? A toda esa trayectoria deportiva, no solo a la temporada pasada, que como te dije, pues eso, los últimos 2 años. Sobre todo por el tema del COVID y así, justo las dos últimas temporadas me contagié y el post-COVID pues no me, o sea, a nivel de rendimiento es verdad que me afectó mucho y no acababa de conseguir estar en forma, no recuperaba, entonces bueno, ya te digo que no tuve unas buenas temporadas deportivamente hablando, pero bueno, al final eso, tomármelo, me lo tomé totalmente como una recompensa a toda mi trayectoria deportiva, que al final ajá. pues ya todavía dedicándome al deporte. Así que, bueno, creo que es una oportunidad muy, muy buena, una oportunidad única. Sin duda. Y que hay que tirar para adelante. Oye, dices que eres fisio, ¿no? Es decir, ostras, qué bueno. Aquí hay muchos, muchos ciclistas y muchos deportistas que nos escuchan y especialmente muchos de Asturias. No sé si tienes alguna clínica privada o propia o trabajas en algún lado. Si quieres aprovechar y decirnos dónde estás, seguro que alguien del podcast va a ir a verte. Fijo. Sí, pues mira, yo ahora mismo, es verdad que, por ejemplo, la temporada pasada, cuando estaba compitiendo en Mierolo, pues estaba mucho más centrada en el mundo de la fisioterapia. Sí. Ahora, con la oportunidad de este equipo, lógicamente no puedo dedicarme 100% a la claro. consulta, porque obviamente estoy viajando mucho. Obvio. Cuando no estoy compitiendo, pues me voy a hacer un training camp o a hacer altura, me voy a competir por España. Entonces, al final, es algo que no estoy dedicada, pues eso, como una jornada completa, digamos. Ajá. Pero yo, pues eso, ahora mismo, bueno, y desde hace ya 2 años, estoy pasando consulta en el Ramón y Cajal, una policlínica de Gijón privada. Qué bueno, vale. Entonces, bueno, sí, trabajo por mi cuenta, digamos. Pero bueno, es verdad que ahora, a pesar de que, obviamente, es algo que no quiero tampoco dejar aparte, ni muchísimo menos, quiero centrarme esta temporada en la bici, porque al final, pues bueno, digamos que para ser fisio, pues tengo toda la vida. Al final es algo que tengo ahí. El año pasado también aproveché y, bueno, hice un máster de readaptación deportiva. Mientras, o sea, que el año pasado sí que fue un poco locura entre trabajar, estudiar y los entrenamientos. Entonces, bueno, este año sí que quiero centrarme un poco más en la bicicleta. Ya te digo, sin dejar aparte la fisioterapia, pero bueno, darle una dedicación plena, pues, al entrenamiento y al rendimiento. No, no es para menos, porque, bueno, hace cuando se anunció la National Cycling League americana, realmente el proyecto fue, vamos, totalmente novedoso, ¿no? Pero cuéntanos, para los que no lo sepan, ¿qué es exactamente esta liga? Pues esta liga, como decías antes, digamos, el formato de carrera es un formato diferente, que quieren, digamos, enfocar el ciclismo desde un punto de vista un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. Es... si te lo tengo que resumir en una palabra, es un show totalmente, porque sí. La liga es un auténtico show. Las carreras, pues, como bien dices, es un tipo de criterium, pero además le meten un componente diferente, que es que en todas las vueltas de la carrera hay sprint. Entonces, todas las vueltas hay pues una especie de puntuación. Entonces, todas las vueltas puntúan y luego encima la última vuelta puntúa más puntos. Entonces, al final, pues es un circuito urbano, estas 4 carreras que vamos a competir. Uh-huh. Por ejemplo, en el de Miami, pues coincidía que era pues un circuito, la verdad, que era pues una especie de rectángulo, pero bueno, esto sí. Cada uno será diferente. Lo conozco, porque estuve allí y estuve viendo por dónde iba, es que es esa calle recta, Ocean Andrade, que va paralelo a la playa y es espectacular, ¿eh? Sí, además era la calle principal de Miami Beach, o sea que sí. Fue un auténtico espectáculo y pues lo que te digo, eran en este caso eran 25 vueltas, que fue en torno a una hora, hora y poco de carrera, pero claro, es una hora de carrera a tope, porque ya te digo, claro, en cada vuelta hay un sprint. Y lo que es muy curioso es que al final la puntuación, o sea, algo muy novedoso de la liga y algo súper importante para ellos es la igualdad entre las chicas y los chicos. Sí. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, en Miami corrieron primero las chicas y después los chicos. Entonces, algo, la verdad, muy interesante es que, digamos, en la clasificación de la carrera es totalmente por equipos. Es decir, yo puedo hacer un sprint y coger 3 puntos, pero no va a salir, pues, Nerea Nuño 3 puntos, sino... pues 3 puntos para Denver Disruptors. Entonces, correcto. Al final, ahí pues la labor de equipo es súper importante, la táctica de carrera es súper importante, porque incluyen también un área... Es muy parecido, la verdad que nos recuerda mucho al tema de la Fórmula 1, por ejemplo, porque hay X corredoras en pista, pero luego hay, dependiendo la competición, 1 o 2 corredoras en bueno una zona que se llama la pit area, que estás en el rodillo... y en la propia carrera haces cambios de corredores. Entonces eso es algo muy novedoso, también ostras, complicado. Qué bueno. O sea, que pasas por una zona y puedo estar yo calentando, haciendo rodillo, tú entras y salgo yo a bloque. Eso es, y por ejemplo ostras, esto, pues bueno. Al final, si yo por ejemplo tengo una caída, una compañía tiene una caída, inmediatamente se da la orden a esta zona y la compañera, o por ejemplo si yo tengo un pinchazo, va una moto sí. Al lado, la moto corrobora que tú estás pinchado, entonces inmediatamente se da la orden a esta zona para que tu compañera salga y tú no tengas que poner en riesgo el ir pinchada a esta meta, digamos. ¡Qué pasada! ¡Cómo mola! Entonces, y lo que te comentaba al final, eso, la clasificación es por puntos, por los equipos, pero, por ejemplo, el caso de Miami salieron las chicas antes, entonces, por ejemplo, pues Denver Disruptors, X puntos. Y luego, cuando los chicos arrancan la carrera, que es idéntica, mismas vueltas, mismas puntuaciones, todo igual, los chicos salen con el marcador tal como lo dejaron las chicas. Es decir, la clasificación de la carrera es la suma de los puntos de las chicas y de los chicos. De nada vale, por ejemplo, que gane el equipo femenino y que el equipo masculino haga último o viceversa, vaya. Al final es la suma de los dos equipos. Entonces, bueno, al final eso también pues es algo novedoso, que aquí en Europa pues estamos acostumbrados a que al final, aunque haya estructuras de equipos que tengan tanto equipos femeninos como masculinos, es como un mundo un poco diferente. No tiene nada que ver al final las carreras de chicos con las de chicas, y el propio equipo pues son dos equipos diferentes normalmente. Aquí pues somos un único equipo, puntuamos juntos, competimos juntos, y si ganamos o ganamos todos o perdemos todos. Entonces yo creo que es algo pues bueno, diferente al final, y la verdad que muy interesante para todos. Vamos, para que se entienda, si hacemos un equipo, Van der Poel, Nerea Nuño y yo, tú y Van der Poel pasáis los primeros, yo voy de los últimos y podemos no acabar primeros. Eso es. Vale, bien. Bueno, yo me adapto, yo a lo de ir a Miami me adapto bien, o sea, no para correr, pero bueno, yo me ofrezco así. ¿No? Sin problema, efectivamente. Bueno, una de las noticias que a mí más me impactó fue que había conseguido 7 millones de dólares para financiar la propia liga, es decir, jugadores de básquet, de la NBA, de la liga de hockey, habían financiado la propia liga. Y mi pregunta es, ¿crees que hay más recursos en América que en Europa? Es decir, si América quiere, ¿podría llegar a tener, a ser el amo en el ciclismo, si quisieran? Tú que lo ves allí de primera mano. La verdad que yo, por ejemplo, allí cuando viajé ahora, el primer viaje que hice con ellos, la verdad que me quedé totalmente impactada con todo. Yo creo que al final ahí el deporte se vive de otra manera. Y lo que tú dices, la cantidad de dinero que respalda la liga, y ya no solo eso, sino, por ejemplo, los premios de las carreras, o sea, es que es algo totalmente increíble. Y yo creo que allí, pues lo que te decía, el deporte se vive de otra manera, y allí creo que la importancia que se da al deportista, se prioriza al deportista ante muchas cosas, y al final eso pues tanto con estudios, con becas, con ayudas, y al final eso pues facilita muchísimo los medios, yo creo, pues de los deportistas. Pero bueno, yo creo que ahora mismo lo que se está haciendo allí, ya te digo, es un ciclismo totalmente diferente. Yo creo que tampoco se puede comparar con el ciclismo que tenemos aquí en Europa, porque es que es algo totalmente opuesto. Obviamente, vamos en la bici, damos pedales todos, pero es otro deporte diferente. Entonces, bueno, yo creo que tampoco se puede comparar, pero bueno, lo que tú dices, al final, el deporte en América, pues yo creo que es otra dimensión, digamos, la importancia que se le da ahí a los deportistas, sí. Bueno, y es que en América ya hace tiempo que son muy famosos los criterios. Yo, de hecho, bueno, seguro que los conoces, hace ya tiempo que sigo también en las redes sociales a Legion, al equipo Legion, y creo que son los hermanos Williams, ¿no? Sí, sí, sí. Que corren con Specialized y patrocinados por Rapa y demás. ¿Por qué en España, o al menos yo no lo sigo, no hay criterios? ¿O no tienen ese nivel los criterios? Bueno, igual me dices que sí que hay, pero a día de hoy, criterios de carretera como lo que estamos viendo en América, obviamente aquí no hay. Yo creo que aquí también, pues el tipo de ciclismo que tenemos es un ciclismo mucho más, pues, escalador, por así llamarlo. Porque al final, aquí, por ejemplo, pues de 100 carreras, 95 carreras, pues, son de montaña. Y eso es una realidad. Y allí, pues, todo lo contrario. Allí se lleva muchísimo, como bien dices, el criterium de carretera. Las carreras, pues, bueno, yo, por ejemplo, ahora la vuelta que voy a hacer sí que tiene etapas muy duras, porque hay carreras muy duras y de mucho nivel, pero al final allí el tema de los criterios se lleva muchísimo. Y si te pones a mirar, yo, por ejemplo, ahora porque tengo mi calendario, pero tú si te pones a mirar todo el calendario de Estados Unidos, o sea, tienes criterios literalmente todas las semanas, tienes criterios para aburrir. La mayoría de ellos llanos, pero, por ejemplo, aquí ese tipo de ciclismo no lo hay. Y es verdad que yo, por ejemplo, hace unos años sí que estuve compitiendo en algún Red Hook. Estuve en el Red Hook de Milán, que fue el último que se hizo. Pero bueno, al final sí que la idea es muy parecida a lo de allí, pero al final los Red Hooks, por ejemplo, eran con bici de piñón fijo. Entonces, esa es otra pregunta que te iba a hacer más adelante. Eso es pues un poco más locura el tema del Red Hook. Diferente también. Pero bueno, al final el formato es muy parecido. Bueno, y corres actualmente en el Denver Disruptors. ¿Cómo se formó este equipo? Porque estuve viendo, echando un vistazo, y si no me equivoco, está Sergio Henao, ¿no? Entre el equipo masculino. Sí, eso es. La verdad que, bueno, hay nombres en el equipo pues súper importantes y eso también, pues cuando te enteras de eso, pues lógicamente a mí, por ejemplo, que me digan, no, es que tu compañero, pues, por ejemplo, lo que acabas de decir, es Sergio Henao, que bueno, podría mencionar a muchos otros ahora Y mismo, muchos otros, pero claro, sí. sí, a Sergio Henao dices, madre mía, pues la cosa sí que es seria, ¿no? Al final Sí. un corredor con lo importante que es él y con el nivel de Sergio, pues es increíble. Y como bien dices, el equipo, pues más o menos la mitad del equipo es americano, pero tenemos, literalmente somos uno de cada lado del mundo. Hay Sí, pues sí. corredora también italiana, de Grecia, estoy yo, otra chica de Canadá, están los colombianos. Y eso pues al final también creo que es algo que enriquece mucho, no solo a nivel de competición, porque al final, bueno, yo creo que a día de hoy puedes encontrar corredores de mucha calidad y muy buenos en cualquier país en el que busques. Pero bueno, al final, pues el ir ahora y juntarte, digamos, con una persona con culturas tan diferentes, de sitios tan diferentes, pues al final eso te enriquece mucho, pues, las experiencias. Tema también del idioma, que al final, pues, es una oportunidad buena, Hombre, lógicamente. claro. Al final, como aprendes es así. Sí. Entonces, yo creo que eso también, pues, suma mucho a nivel personal. Y, por ejemplo, para mí el training camp, pues fue algo, eso, súper importante. Pero la verdad que iba, pues, con un poco, iba muy nerviosa, lógicamente, primer viaje, no conoces a Hombre, nadie, buf. te vas al otro lado del mundo sola. Pero al final, pues, por ejemplo, el buen ambiente que teníamos entre todos nosotros, mucho compañerismo, eso fue algo que me gustó muchísimo. Al final, parecía, la primera semana parecía que nos conocíamos de toda la vida. Y eso al final yo creo que es algo que te suma muchísimo, pues, a la hora de viajar, de compartir experiencias, de todo, la Claro. verdad. Oye, ¿y se ve mucho, o sea, hay mucha afición en USA? Es decir, en los criterios, por ejemplo, ¿se ve mucho público en las carreras? Sí, la verdad que, por ejemplo, ahora el tema de Miami, las cifras que hubo de expectación fueron muy, muy altas y ahora algo súper importante es que, por ejemplo, ahora GCN es patrocinador oficial de la liga. Entonces, tú ahora mismo puedes ver la carrera pues en Eurosport, en GCN, y eso obviamente es algo que ayuda muchísimo a que tú puedas ver la carrera literalmente desde cualquier parte del mundo. Pues Pero vaya alegría bueno, que me acabas de dar, porque tengo el sí. Eurosport Player, así que te voy a ver en las próximas carreras. ¡Qué bien! Pues sí, el GCN lo retransmite todo, además súper bien desde tanto la carrera de chicos como la de chicas, absolutamente todo se puede ver en GCN, así que eso pues yo creo que es algo muy muy positivo. Sí. Y de hecho, tú lo has nombrado antes, ¿no? Así de pasada, pero uno de los puntos fuertes de la liga es la igualdad de género entre equipos y premios. De hecho, creo que es una norma básica que todos los equipos deben de cumplir. Tienen que tener corredores masculinos y femeninos, ¿no? Eso es, ahora mismo tú tienes que tener, pues eso, el equipo. Si tú ahora mismo tienes el equipo solo femenino, solo masculino, no puedes, o sea, no participar directamente en la liga, porque obviamente, como hablábamos antes, la clasificación es general de los dos. Entonces, o bien consigues fusionar, pues, dos equipos femenino y masculino, o es imposible participar. Entonces, yo creo que eso también es algo súper importante, el tema de Sí, la igualdad. Al sí. final, en nuestro equipo, tanto las 8 chicas que somos como los 8 chicos, hay una igualdad total entre todos y creo que eso es algo muy, muy positivo que a día de hoy en Europa, pues la realidad es que estamos muy lejos de ver eso, aunque obviamente sabemos todos que el ciclismo femenino está creciendo de una manera brutal, pero bueno, a día de hoy no existe una igualdad real entre los dos géneros a nivel deportivo, entonces creo que eso es algo súper importante y que allí para ellos es algo totalmente imprescindible. Bueno, es que a mí me parece una vergüenza y me parece lamentable que muchas carreras, aún hoy, a día de hoy en España, haya premios distintos entre fémina élite y hombre élite. Es decir, bueno, me da igual, en cualquier categoría, es decir, no tiene por qué ser élite. Pero es que esto ha pasado toda la vida, o sea, es una auténtica vergüenza. Corren el mismo circuito, corren la misma carrera. Yo, de hecho, que he vivido pues, del mountain bike y el ciclocross en Asturias desde hace 20 años. jolín, pues esto siempre ha pasado. Y de ir a campeonatos del mundo y copas del mundo y no llevar a las chicas y llevan todo hombres. Y tú, joder, pero escucha, ¿qué pasa? Si están Rocío y Aida y Ruth Mola ahí, ¿no? Y pueden ir a copas del mundo y mundiales y pueden hacer unos puestos increíbles. Te hablo hace 20 años, ¿eh? O 18. Dices, joder, pero esto a día de hoy es cierto. Es que es así. Y es una cosa que a mí me sigue llamando la atención muchísimo. Y luego, claro, te encuentras que los americanos que hacen las cosas a su manera, pero generalmente pueden hacerlas, yo creo que bien, esto llegará, ¿no? Llegará, pero ya ves, primera carrera que sacan, 7 millones de dólares, ¡pum! Igualdad de género, todo el mundo lo mismo y unos premios que ya nos contarás, pero creo que son, vamos, potentísimos, ¿no? Sí, sí, la verdad que es lo que te digo y al final, pues a día de hoy, tanto carreras UCI, carreras súper importantes, misma carrera, pues lo que tú dices, los premios lógicamente no son iguales. Es verdad, porque ahora, por ejemplo, pues mira, sin ir más lejos, en nada tenemos la Vuelta a España femenina y ahora sí. Ya pues son 7 etapas, lejos de estar a la altura de las etapas de los hombres, que son muchas más, pero bueno, por lo menos se ve que es algo que está creciendo muchísimo, es algo muy positivo para nosotras, pero lo que tú dices, lejos de esa igualdad, eso es una realidad, y allí, por el momento, fue algo que desde el primer momento que yo me puse en contacto con el equipo, dejaron muy claro que es la igualdad entre los dos géneros, y a día de hoy, yo creo que ninguno tenemos ninguna queja, porque es algo que se cumple a rajatabla, uh-huh. Y nos tratan totalmente igual, mismas condiciones, y pues eso es algo pues a destacar, lógicamente. Sí, sin duda. Bueno, la liga consta de 4 pruebas. Una me has dicho que ya habéis corrido, que es Miami Beach, y joder, os pusisteis los primeros, os esperabais ganar, llegar y ganar. Sí, pues como te dije, la primera fue en Miami. Lógicamente vas siempre el equipo, pues vas con ambición y con ganas de ganar. Yo, por ejemplo, en esta carrera finalmente no participé porque corrieron solo a 6 corredoras. Al sí. Final cambiaron ahí la normativa a última hora y bueno, al final pues decidieron que corrían otras 6 y yo me quedé compitiendo aquí en España. Pero lo que te digo, al final pues siempre vas con esas ganas de morder y de arrasar, pero había que ser realistas, el nivel era alto y era algo complicado. Y ya cuando vemos la carrera, pues que las chicas se ponen por delante y luego los chicos hacen pues una carrera impecable también, pues fue algo que pues súper positivo, súper motivador para todos. Estamos pues muy contentos porque ahora pues lo que dices, ya en la de Denver, que es en casa, pues partimos desde la primera posición. Ya. Entonces, pues súper contentos por ello y pues eso te aumenta aún más las ganas de seguir entrenando y seguir preparándolo todo, así que no hay queja, la verdad que Miami fue de 10 para el equipo, o sea que ojalá podamos repetirlo. Oye, ¿la salida cómo es? Porque, o sea, ¿la salida es estilo carretera o es estilo ciclocross? ¿Cómo se sale? Pues esto la verdad que es algo también súper novedoso porque, bueno, Wahoo es patrocinador oficial también. Sí. Entonces, el viernes se hace una clasificación en la que cada equipo elige a un corredor. Se uh-huh. elige a una chica y a un chico. Entonces se hace en los rodillos de Wahoo, se hace una vuelta virtual que pues calcula pues una vuelta pues que 3-4 minutos, lógicamente a tope. Es una especie de test, una especie de carrera virtual y de esa clasificación se saca el orden de parrilla, que es pues lo mismo que te decía antes, como si fuese una parrilla de Fórmula 1. Sí. Entonces además es súper importante porque en la salida, aparte de que la distancia entre el primero y por ejemplo el último, pues lógicamente hay un cacho bastante grande, que bueno, al final es una carrera larga entre comillas donde eso no te afecta demasiado, pero lo más interesante de por ejemplo ganar la clasificación es que luego, o sea, tú cuando entras a la zona de cambio, el juez, digamos, que te da el visto para salir cuando cada corredor pasa por un cono. ¿Qué pasa? Que el cono, digamos que es el mismo para todos, pero la posición de los equipos no es la misma, porque el que ganó la clasificación, digamos que está adelante del todo, y el que hizo último en la clasificación, igual hay 200 metros de diferencia entre los dos. Entonces, esos 200 metros que te ahorras, al principio puede ser que no lo notes mucho en la salida, pero a medida que pasan las vueltas ya. Se nota muchísimo. Entonces al final es súper importante hacer eso, una buena clasificación para, aunque no ganes, pues por lo menos tener posiciones delanteras y poder beneficiarte un poco de estas cosas. Oye, ¿realmente se rueda tan a fuego como parece en los vídeos y demás? Sí, sí, sí. O sea, se va a muerte. Sí, la verdad que yo, por ejemplo, competí allí alguna carrera de carretera ya y también me llamó la atención que al final también es un ciclismo un poco diferente al de aquí, a pesar de que corrí carreras de carretera normales, pero noté diferencia, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrada ahora a correr pues Copas de España y carreras aquí nacionales, pero sí que se corre diferente. Yo allí me acuerdo que cuando acabé la primera carrera, que era pues una carrera larga además, porque eran casi 140 kilómetros, lo primero que dije al salir, dije, madre mía, es que aquí en América la marcha intermedia no la tienen. O sea, aquí o van a tope todo el rato o van paradas, que no dan pedal. O sea, ese ciclismo que tenemos aquí es bastante diferente, la verdad. Lógicamente, pues es una carrera pues muy dura, pero la afrontas diferente también. Entonces, al final también pues tienes que acostumbrarte un poco a esas cosas. Luego, por ejemplo, otra que hicimos, pues era una carrera. No llegaba a ser un criterium, pero sí que era un circuito donde se fue, era la mitad de kilómetros, pero vamos, es que desde salida a tope. O sea, ahí no había respiro. Entonces, al final, pues es algo bastante diferente, la verdad. Ahí sí que noté bastante diferencia. Claro, yo, por lo que veo en los vídeos y lo que vi en los vídeos cortos que hay en los highlights, ¿no?, de la carrera de Miami Beach, la sensación te da como que todo el mundo va en serie. Es decir, es como que es a bloque el tiempo que dure, pero y luego, además, vaya cañonazos que se pega la gente, ¿no? Es decir, entras en una curva, marcha adelante la rueda y se acabó. Es decir, y ocho al suelo, ¿no? La verdad que hay muchas caídas, o eso parece, no lo sé. Bueno, en Miami tampoco, yo creo que tampoco hubo demasiadas caídas, pero bueno, al final es verdad que no era un circuito muy técnico, ¿eh? Hay circuitos mucho más técnicos que al final, obviamente, pues ahí sí que es un poco más complicado, pero al final la primera idea que te dicen, tú cuando te dicen, no, pues van a ser tantos sprints, pues la primera idea que se te viene a la cabeza es decir, bueno, pues igual, por ejemplo, una persona que sea súper rápida, pues a esto le va mejor, obviamente, es muy importante ser rápido aquí. Pero, por ejemplo, cuando llevas ya 7 puntuaciones, ya no entra tanto en juego, por ejemplo, el a ver quién es más rápido, sino igual quién juega mejor las cartas. Claro. Porque, por ejemplo, en Miami se dio muchísimo de, por ejemplo, un sprint, pero una compañera, por ejemplo, sprinta, coge los puntos, pero inmediatamente ya está hablado que otra desde atrás arranca y se escapa sola. Igual, pues, tres puntuaciones las coge seguidas sin sprintar, simplemente por el hecho de ir escapada. Entonces creo que al final la cuestión táctica va a tener mucha más importancia de la que pensábamos y va a ser algo súper importante a la hora de plantear las carreras. Oye, ¿quién crees que lo haría mejor si hubiera una liga de criterio en Europa? ¿Quién crees que lo haría mejor? ¿Un Alejandro Valverde o un Nairo Quintana? Pues es que la verdad que... Es lo que te digo, yo al principio pensaba, jolín, pues esto parece un poco más, pues, carreras para sprinters, gente más rápida, pero realmente vi que gente, pues, entre comillas, muy diésel y corredores muy diésel en Miami, por ejemplo, hicieron un papel espectacular. O sea que al final creo que creo que es muy importante tener un equipo muy completo en ese sentido. Sí. Tener corredores que se te puedan ir solos, tener corredores que te puedan remachar bien un sprint, al final jugar bien eso, las bazas cada uno, creo que es súper importante tener un equipo muy completo y muy diferente. Oye, ¿y en las carreras de Criterium o en esta liga en concreto, se corre con pinganillo? Por ejemplo, aquí sí que está permitido el uso del pinganillo, algo además súper importante, porque lo que te decía, tienes una caída, tienes un pinchazo, tienes una avería, inmediatamente pues avisas por el pinganillo, oye, ¿qué ha pasado esto? Tiene que haber el cambio. Es verdad que el cambio no se puede hacer hasta que el juez lo marca, eso es verdad, pero al final, si tú ya avisas al director, ¿ha pasado esto? Pues él ya sabe que tiene que salir la compañera, o mismamente el director, digamos, es el que nos marca los cambios. Entonces, pues al final yo voy en carrera y él puede decirme, al final es una vuelta que tú puedes ver una recta de competición, pero estamos en el otro lado y no lo ves. Entonces al final pues puede pasar algo y él por el pinganillo decirme, pues Nerea en la siguiente vuelta entras y das el cambio. Entonces al final eso es súper importante, yo creo, y da mucho juego. Claro, pero si tú, por ejemplo, al pasar el box o la zona de cambio pinchas, entiendo que no hay coche de equipo. Tienes que dar toda la vuelta pinchada y entrar para que salga tu compañero, ¿no? Claro, al final lo que... El tema de los pinchazos, por ejemplo, lo que... Claro, la idea de eso es que yo, por ejemplo, si pincho al pasar la zona de cambio y tengo que ir toda la vuelta pinchada, se supone que ahí pues pones un poco en riesgo a todos también al ir pinchado en carrera. Entonces, lo que te digo es que hay una moto que va detrás del pelotón, entonces la moto automáticamente para, comprueba que yo estoy pinchada, por si obviamente es mentira. Entonces, el juez directamente da el aviso a la zona de cambio de que mi corredora, aunque yo no haya llegado, puede salir. Ah, vale, ya entiendo. Para que yo no tenga que dar toda la vuelta pinchada y obviamente pues tardaría muchísimo, pues en mi compañera ya puede hacer el cambio sin que yo entre pinchada a la zona. Claro, pero entiendo que tu compañera o tu equipo en ese momento esa vuelta la pierden, no puntúan, hasta que vuelva a juntarse otra vez con el grupo. Bueno, claro, es que eso depende un poco también la zona... Y la zona de donde hayas pinchado y demás. Claro, donde hayas pinchado, eso es. La verdad que eso es un tema que al final, por ejemplo, tuvimos, pues eso, varias reuniones y demás, porque al final es un tema complicado en el que se pueden dar muchísimas situaciones. Entonces, claro, obviamente en una carrera no se van a dar todas, pero ¿y si pasa esto? ¿Y si pinchas aquí? ¿Y si mi compañero? ¿Y si te sale la cadena aquí? ¿Qué pasa? Entonces, al final, eso es algo que de mano parece sencillo, pero luego es verdad que se pueden dar muchísimas situaciones que al final son muy diferentes. Entonces eso tienen que barajarlo todas las opciones y obviamente explicarlo todo muy bien para que no quede ninguna duda. Oye, una pregunta que es muy genérica, pero ¿cómo se entrena para ganar un criterio? Es decir, ¿qué haces? ¿Todo el día series o haces mucho más fondo? ¿Cómo se entrena esto? Si se puede decir, porque igual es secreto. Sí, pues yo al final, bueno, es verdad que cambié, bueno, yo no, obviamente, y mi entrenador, pues bueno, sí que noto que hay ciertas cosas o ciertas series pues que antes no le da tanta importancia o no hacía tanto, digamos, pero bueno, yo a día de hoy meto muchos entrenamientos de fondo igual, o sea, no es que porque corra una hora, entrene una hora, ni muchísimo menos, de hecho, creo que la calidad de los entrenos está siendo mejor que nunca, planificación, pues un poco diferente. Eso pues ya te digo, de la mano de mi entrenador todo, a órdenes de lo que él mande, pero sí que noto pues que este año igual más importancia en las series más explosivas, más cambios de ritmo, un poco diferente, pero vamos, que ya te digo que no por eso no por eso significa que, por ejemplo, pues no entrene puertos ni no entrene subidas para nada, porque ya te digo que ahora, por ejemplo, el mes que viene, pues la vuelta que vamos a hacer tiene etapas muy duras y yo, por ejemplo, cuando corro aquí en España, pues las subidas las hay que pasar. Si quieres llegar a un sprint, al final tienes que pasar la subida. Entonces, obviamente, es un trabajo diferente al que haría, pues seguramente, un escalador puro, pero no mucha gente, pues es lo que tú dices, piensa, bueno, para correr una hora, ¿qué entrenarás? Una hora y media al día. Pues, lógicamente, sí, a bloque. No, ya te digo que no. Ya te digo, entrenamiento muy variado, días de fondo largos, días de series largas, pero mucho trabajo de sprint, de series cortas, súper explosivas, trabajo de gimnasio. Al final un poco diferente a lo que estaba haciendo el año pasado. Quizá un poco más similar, por ejemplo, bueno, similar entre comillas, es otro deporte diferente, pero igual un entrenar más parecido a las cualidades y a las características de los patinadores, ¿puede ser? Sí. Carreras más parecidas. Yo, por ejemplo, una de las cosas que antes hablabas de las bicis y demás, que me llamó la atención cuando empecé a seguir a los chicos de Legion y demás, es que, claro, yo empecé viéndoles con bicis fixie, de piñón fijo, total, y luego pasé a verles en bicis normales, llevaban unas Specialized Works y demás, y no me cuadraba. Y digo, ostras, es que, claro, luego empecé a entender esta modalidad, ¿no? Del Criterium. Yo toda la vida tenía asumido que Criterium era piñón fijo, era como decías tú, como los Red Hook y demás, pero no, es decir, vais con bicis normales, estándar y convencionales de carretera, ¿no? ¿O lleváis alguna modificación para ello? No. Yo ahora mismo pues compito y entreno con una Factor, que es el patrocinador del equipo, y es una bici normal de carretera. Es verdad que, por ejemplo, ahora pues justo la bici que nos dieron en esta ocasión, pues una bici muy aero, muy, muy rápida para este tipo de modalidad, pero es una bici de carretera totalmente normal. No tiene nada diferente ni nada. Al final, pues lo que tú dices, yo en Red Hook sí que corrí varias carreras de piñón fijo y al final... Sí, el formato se parece, Pero ir con una bici de piñón fijo a ir con una bici de carretera hay muchísima diferencia, obviamente. Hombre, uf, solo sea el frenar y las curvas. Y... sí, oh. Sí, sin ir más lejos. El tema del freno ya creo que es lo que más nos llama la atención a todos. Uf, es que no me puedo imaginar cómo tiene que ser correr a esas velocidades solo con, o sea, frenando con el piñón. O sea, vamos, una locura. Bueno, las siguientes carreras que tienes o que tienes en mente, entiendo que serían, bueno, ya los dijiste, ¿no? Algunas de las algunas vueltas y demás, pero dentro de lo que es la liga sería la de Denver en Colorado, que además corrís en casa, Atlanta, Georgia, y la última, Washington DC. ¿Qué pasa si gana los Denver Disruptors la liga? ¿Qué crees que puede pasar? Bueno, pues obviamente es desde un principio el objetivo que tenemos marcado, ganar la liga. Y pues, ¿qué puede pasar? Pues pasar en sí nada. Obviamente lo que hablábamos antes, los premios son totalmente increíbles, son premios impensables en Europa, uh-huh, económicos, pero bueno, al final es lo que hablábamos. Lógicamente es algo a resaltar el tema económico, pero bueno, hay más cosas, no todo es el premio que ganas, sino que al final pues la motivación, las ganas, llevamos pues eso, preparando todo el año con un objetivo, así que yo creo que eso podría ser el, pues el, la, a ver cómo te digo, la recompensa mayor de todo el año entrenando y currándonoslo, o sea que, a ver, con muchas ganas, muy motivados, la verdad, todos, correr la segunda en casa, además, así que, a ver qué pasa y a ver cómo va. Oye, ya por terminar, Nerea, ¿hay expectativa de que esta liga siga el año que viene, de que aumenten las carreras y de, oye, y de seguir en ello? Sí, sí, totalmente. De hecho, pues bueno, esto es primer año, 4 carreras, entre comillas, una toma de contacto con la liga. Lógicamente, pues seguramente cambiarán muchas cosas, igual que siempre que nace un proyecto de cero y un proyecto nuevo. Pero la idea de la liga es crecer muchísimo en todos los aspectos. Aumentar, lógicamente, el número de carreras, el número de equipos. Y la idea que tienen es eso, que esto crezca, que vaya para arriba. Y pues lo que hablaba antes, de formar una nueva modalidad de ciclismo allí. Bueno, porque hay otras ligas de, que yo quiero recordar, si no lo he mirado mal y no estoy equivocado, ¿hay otras ligas paralelas de Criterium similares en Estados Unidos o esta es la única? Bueno, yo creo que más que ligas, allí hay, es que como lo que hablábamos antes, al final hay muchísimos Criteriums y por ejemplo ahora, sin ir más lejos, están compitiendo ahí compañeras mías una cosa que se llama la Speed Week, que es una semana entera de Criteriums, sí, por todo Estados Unidos, se va moviendo de un sitio para otro, digamos, pero bueno, al final son formatos diferentes. Yo creo que en el formato en el que nos movemos ahora mismo, yo creo que es la única liga que hay con estas características, pero ya te digo que a nivel de competiciones y de calendario hay infinidad de Criteriums y infinidad de carreras ahí. Oye, pues me alegro un mogollón de hablar contigo, de conocer el proyecto, de conocerte a ti. Te seguiremos en todas las carreras. Dinos dónde te podemos encontrar, por si algún oyente quiere seguirte la pista, ¿dónde te podemos ver y seguir? Pues bueno, sobre todo pues las redes así que más estamos utilizando ahora en Instagram y Facebook, sobre todo, son también algo de Twitter, pero bueno, esas son así donde más podéis seguirnos y sobre todo pues eso, también el Instagram de la liga, que suben mucho contenido y pues van, uh-huh, contando siempre las novedades y cosas del equipo y eso, principalmente eso y bueno, eso, lo de GCN, que al final pues eso, una suerte que desde cualquier lugar del mundo pues podáis vernos competir, la verdad. Oye, pues seguro que lo seguiremos de cerca y os veremos y te seguiremos a pista. Bueno, y si veis a los chavales de Legion, diréis que la marca que más mola, que es la Mocker, que es de Asturias, en España, que se dejen de rollos de andar ahí con otras, ¿eh? Perfecto, se lo diré. Seguramente coincidamos en alguna carrera. Pues les dices, oye tío, esto no es lo que se lleva ya, ¿eh? Llevar Mocker. Oye, te mando un abrazo muy grande, un millón de gracias y nos vemos en las carreras. Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Gracias, Nerea, chao, chao, hasta luego.